Janine, ¿estás ahí? Bienvenida. Paula, ¿sí? Y Camila te saludan. Hola. ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está, Janine. Bueno, bienvenida acá a Primera Tarde. Gracias. Bueno, contame un poco, porque bueno, Janine tiene un historión, lo van a notar ahí en la tonada, que desde el 2016 vive en La Pampa, o sea, hace relativamente poco que estás acá en nuestra provincia. Sí. No, te preguntaba que hace relativamente poquito que estás viviendo, sí, en nuestra provincia. 15 años más o menos. Claro, no es nada. ¿Y cómo fue? ¿Costó adaptarse? ¿Cómo te recibió la provincia? Y bueno, ¿y cómo empieza este emprendimiento también? Contame un poco. Sí, el primer año fue un poco medio raro, difícil, ¿viste? Como seguramente hasta que aprendí el idioma, bueno, hasta que me... Bueno, socialmente, todo eso, pero después todo bien. Bastante rápido, ¿viste? Ahora el mundo está mucho más fácil, está más conectado en otra forma, entonces uno no le cuesta tanto, no tenés de cortar comunicaciones con tus familiares, así que bueno, yo creo que es un poco más fácil, no como lo que hicieron nuestros abuelos cuando claro. Se fueron, ¿no? Janine. Sí. No, y preguntarte también si vos te pudiste adaptar, por así decirlo, ¿cómo fue esa cuestión de este cambio? Sí, bastante. Yo, digamos, creo que el primer año nada más fue difícil hasta que bien empecé a aprender el idioma y después todo bien. Digamos, no me siento al revés. Digamos, me encanta mi rutina acá, mi vida, mi trabajo, todo. ¿En dónde estás viviendo en este momento? Acá en Santa Rosa. Acá en Santa Rosa. Y contame un poco de este emprendimiento. Estoy con Bessim. Bessim Emiliano, que bueno, actualmente mi marido, arrancamos en 2018, que era algo que los padres habían hecho y bueno, habían parado un tiempo y le dijimos, bueno, vamos a seguir con el tema. Y bueno, empezó muy chiquitito, una vez a la semana, todo eso, y de a poco estamos mucho más días, de miércoles a domingo, estamos bastante más, digamos, es emprendimiento, pero le estamos intentando hacerlo un poco más grande, ¿no? Así que estamos re felices y, bueno, obvio es de comida árabe, ¿no? Tal cual. Y contame un poco, ¿cuál es la típica comida árabe y qué es lo que ofrecen? Así conocemos un poco más. Mira, vinimos del principio solo empanadas, hace mucho. Sí. Después de a poco empezamos a poner, digamos, platos nuevos para ver si la gente se anima a probar y todo eso. Tenemos de todo, tenemos, bueno, las empanadas, tres estilos de empanadas árabes, después tenés el famoso shawarma, después tenés el postre, el baklava, después tenemos el kebbe frito, al horno, crudo, tenemos los niños envueltos de hoja de parra, tenemos el queso, tenemos un montón de cosas, tenemos cosas vegetarianas, tenemos cosas con carne, así que bueno, y hay mucho más, bueno, estamos ahora de a poco como... De a poco poniendo platos nuevos, sino de golpe, ¿viste? ¿Y la gente se copa? ¿Les gusta estas comidas, sí, que ofrecen? ¿Cómo es eso? Sí, siempre fue un miedo, pero la verdad me nos sorprendieron la gente. Y yo repito, como el mundo cambió muchísimo y ahora todo quiere probar de todo, ya te animás a probar el sushi acá, la comida, no sé, japonesa, china del otro lado, mexicana, India. Entonces, como... Está el mundo cambiado, ¿no? Y por suerte tenemos nuestro... Hay gente que tiene su favorita comida, obvio, su favorita menú, hay gente que son fanática de una cosa, y esto está genial para mí también. Porque tenemos diferentes sabores, digamos, no te puedo decir, son así todos, ¿entendés? Janine, ¿y cómo van a estarse presentando con todo este emprendimiento en los 131 años de la ciudad? Contame un poco cómo van a participar desde la Asociación Árabe Santa Rosa. Bueno, acá con la Asociación Árabe, primero nosotros vamos, de quien siempre nos interesa estar, creo que va a haber baile. Esa parte para mostrar también un poco, después obvio la parte de gastronomía, que muchísima gente viene a buscarlo, a buscar el stand de la Asociación Árabe por la comida, Así que bueno, vamos a estar con, nosotros vamos a estar con el shawarma y un estilo de empanadas que van de queso y menta, que eso lo hacen en mi pueblo, que hace un año y medio yo quería probar que la gente lo prueben todo y fue un éxito también. Después tenemos, hay otro chico entregante, que es un socio de la Asociación Árabe, bueno, va a probar vender su receta de empanadas árabes de carne, así que vamos a tener, digamos, el sábado a full menú, tenemos también postres, vamos a tener dos tipos de postres también. Así que bueno, espero que vengan la gente y bueno, porque estamos haciendo mucho trabajo para que nadie quede sin comida, ¿no? En el último momento. Janine, bueno, por último, déjanos redes sociales si tienen de este emprendimiento y si tienen algún local para que la gente se pueda acercar o cómo es eso. Sí, mira, tenemos el Instagram, pueden ver, se ponen Arabian, sale directamente. Tenemos el contacto, normalmente respondemos por mensajes por WhatsApp, cualquier duda, cualquier pedido. Estamos de miércoles a domingo, solo por la noche, y normalmente hacemos los pedidos con anticipación, digamos, tomamos los pedidos hasta la tarde, ¿viste? La entrega es a la nochecita. ¿Y qué más? ¿Qué me preguntaste más? Ah, bueno, estamos acá alquilando nosotros, bueno, estamos a concesión en la cocina de la Asociación Árabe, así que es muy fácil encontrar el salón bello nuestro. Es Molas 92, esquina Viniegra, va a ver el cartel de la Asociación Árabe afuera, y ahí pueden acercar para alguna pregunta, bueno, o de que ya había pasado para encargar comida también. Janine, muchísimas gracias por esta comunicación. Otro día vamos a, porque la verdad es que tu historia da para charlar aparte, te digo, también. Sí, ¿no? Es para escribir un libro realmente, así que, pero bueno, queríamos, no podíamos no sacarte también por este emprendimiento, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a todas las colectividades, y bueno, espero que toda la gente que vayan, que aprovechen del día, va a ser supuestamente muy lindo, antes que arranque el invierno, el frío también. Totalmente. Bueno, nos vemos. Un abrazo enorme. Saludos.